se hizo pa' guayar así. Pegadito a la pared. Se hizo pa' guayar así. Pegadito a la pared. Así. Así. Así. Siga atrás, mamao.